Oímos al comunicador, no necesariamente informador, Julio Jacín, consuetudinario apologista de cosas cuestionables y no necesariamente acordes con lo usualmente tenido como normas morales, o sea, empleando la sofística en busca de acreditar acorde con el cinismo y su práctica todo cuanto es común a la impudicia, la desvergüenza y el descaro, apuntalando con las más peregrinas e inusuales conjeturas todo lo que pueda avalar la no creencia por principio en el valor de la rectitud ni en la honestidad, y así aterrizar en que nada es verdad ni mentira, que cada sujeto individual tiene su verdad y que al fin y al cabo nada es verdad ni mentira, que todo depende del lente con que se mira, hacer alardes de hipocresía y sarcasmos fingiendo confesar que les resultaba extraño y sorprendente el que el gánster Murmullo, el dañino Medina, cabecilla de la corporación de cárteles delictivos y de corrupción de todos los tipos y colores, al que ahora tiene como ícono y erigido en su ídolo, que después de pasarse toda su vida compartiendo actividades y fines políticos e ideológicos como discípulos y seguidores del pontífice de los leprosos morales, el archifelón Juan Bosch, con el capo de Tuticapi y leproso moral como espía pagado de la CIA y agente político del Departamento de Estado norteamericano, esto es, Leonel Antonio Reina, alias Fernández, ahora ni siquiera pueden tolerarse verse uno al otro. Como se sabe, todo el caudaloso patrimonio acumulado y amasado por el narcogobierno y narcoterrorista del gánster Murmullo dañino Medina, del sinfín de actividades de corrupción e impunidad, de desfalco, de hipotecas y más hipotecas, préstamos onerosos unos sobre otros préstamos onerosos, de cuyos montos un buen porcentaje va a engrosar esos patrimonios particulares de los cárteles del narcotráfico, del tráfico de gente, del tráfico de influencias, de anulación de la autodeterminación y la soberanía nacional, de la lucrativa práctica de vendepatria y vendepueblo, como de apuntalamiento de todo cuanto signifique el parasitismo, tanto del imperialismo norteamericano y europeo, como del imperio oscurantista, supersticioso y parásito también de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, de lo que es prototipo y arquetipo el concordato vicariato castrense y el monopolio usurpador de manos del Estado Dominicano de la educación nacional con el Patronato Nacional San Rafael, con la Iglesia Católica Vaticano, etcétera y etcétera, el gánster Murmullo y sus cárteles, como el de los Barriga Verde, de Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y la familia Medina Sánchez, al igual que el de los Montilla, el de César Peralta, sucesión Franklin Franco, y de los Juancito Sport, como los residuales del de Florian Félix, que era de Peña Gómez, como del de Quirino Paulino Castillo, que era principalmente de Rafael Hipólito Mejía, y del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, y de muchos viejos grupos de narcos que operaban en Estados Unidos, en Miami, Florida, como en Nueva York y otros estados de la metrópoli imperialista yanqui, que ahora confluyen en el país alrededor del gánster Murmullo, el dañino Medina. Este ha dispuesto y ordenado que se pongan al servicio incondicional del más corrupto, desalmado, torpe, inescrupuloso y bruto de todos los funcionarios de este tinglado de rufianes, pillos, malandros, que es el fulano este, que derrocha falta de todo, y que es Gonzalo Castillo Terrero. Y lógicamente, al servicio ciego de esta plaga remozada, está Julito Jacín, transfigurando a su ícono e ídolo, el gánster Murmullo, el dañino Medina, o reencarnándolo en el patán de Gonzalo Castillo Terrero, sujeto este, involucrado hasta la coronilla en la estafa Punta Catalina y en su concesión ilegítima e ilícita a la Odebrecht con reconocidos sobornos millonarios en dólares, como al igual que su mentor político Rubén Bichara, y lo mismo que Manuel Estrella, dueño de Acero Estrella, del Caribe y sobre todo de CDN, que viene cargando con el grueso de la propaganda televisiva del patán y torpe rufián Gonzalo Castillo Terrero, que nada tiene de casual ni fortuito. Ciertamente que Julito Jacín quiere hacer de sarcástico, y muchas veces resulta que el que quiere hacer de sarcástico acarrea que el sujeto termine en el escenario montando el asqueroso papel del que gusta escupir para arriba para él gozar del repugnante placer de sentir el escupitajo estrellándosele en la cara. Si se repasan los hechos, encontramos a Julio Jacín en el papel de defensor a ultranza de las gestiones de Leonel Antonio Reina y sus antinacionales y antipopulares desgobiernos neoliberales, globalizados y teocratizados, a menos que no esté dando síntomas de demencia senil, sino de Alzheimer, ni siquiera lo que se da entre el gánster Murmullo, el dañino Medina, y el capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, es lo mismo que entre Julio Jacín y Leonel Antonio Reina. Y sobran las diferencias. Entre estas hay dificultades para ser establecidas, una vez que se podría creer, según las apariencias externas, que en lo de los dos rufianes y malandros, discípulos del bochismo y sus bandas de lacayos y entreguistas inescrupulosos, que por ser la política el campo del ejercicio de sus abominables oficios de leprosos morales pagados de la CIA y viles canallas mercenarios a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo norteamericano, se puede arribar a la falsa conclusión de que en política siempre ocurre que los amigos de hoy son los enemigos de mañana, y viceversa, lo que no necesariamente siempre resulta así, y en el caso del gánster Murmullo dañino Medina y el capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, de un lado, como de este, y el desinformador consuetudinario, apologista de lo más podrido y fétido que es Julio Jacín, tampoco el distanciamiento y el aborrecimiento feroz de este último hacia el capo de Tutti Capi es por razones propiamente de política, ya que según pruebas irrefutables, es por diferencias en torno a cuestiones de estafa al Estado dominicano, la que el capo de Tutti Capi no quiso suscribir, por cerca de 1,000 millones de dólares al Banco Central y al Estado dominicano en favor de Julio Jacín. O sea, que así como no todo lo que brilla es oro, esos maridajes de lampa politiquera y de amparo a la corrupción, como de prodigar privilegios de impunidad, no son tampoco matrimonios de carácter político, sino de prácticas de la depredación del Estado y los fondos públicos. Los conflictos y distanciamientos a causa de unas y otras situaciones no pueden tener carácter ni naturaleza de conflictos y distanciamientos políticos, como tampoco son dos, sino muchos y muy diversos los conflictos que por razones de persecución y atropellos a los derechos ideológicos y políticos de sectores de la ciudadanía, Julio Jacín se ha visto envuelto y se seguirá enlodando. Su causa común con los más oscuros y tenebrosos, corruptos y hasta criminales hechos como es su complicidad y silencio ante los hechos de corrupción, de tráfico de influencias, de sobornos, de lavados de activos y evasión de pagos de impuestos, por ejemplo, de Pepín Corripio, no son casos cerrados. Cuando se emplea el cinismo, siempre se pisan las frágiles líneas fronterizas del sarcasmo y la ironía. Y los resultados pueden ser hasta contrarios a los deseados y buscados. En el ejercicio de su consuetudinario, por acostumbrado y habitual oficio, Julio Jacín, al momento de saltar con hipocresía y cinismo lo de su sorpresa y lo inexplicable del distanciamiento entre el gánster Murmullo y depravado mafioso Dañino Medina de un lado y el capo de Tuti Capi, Leonel Antonio Reina, del otro lado, que de paso encierra una recóndita verdad por cuanto las diferencias entre ambos no son de carácter ideológico contrapuesto entre ellos, ni tampoco político, porque ambos son harina del mismo saco y parte del mundo de Lampa, de los leprosos morales y de los mercenarios políticos a sueldos del imperialismo norteamericano, Julio Jacín quiso subrayar que la situación contradictoria tal hacia el seno del pálido pelegato bochista es de tal envergadura que su ídolo e ícono, el gánster Murmullo, el Dañino Medina, si su pupilo y fruto de la corrupción prevaleciente junto a la moralidad, los sobornos, el saqueo, el entreguismo antinacional al imperialismo yanqui y a la haitianización, que es el depravado patán Gonzalo Castillo Terrero, es derrotado por el capo de Tuti Capi, Leonel Antonio Reina, alias Leonel Fernández, no lo apoyará en las elecciones para la presidencia del 2020. ¿Qué apoyaría a Luis Guaidó Abinader o al hijo de la gran puta y criminal de lesa humanidad como socio suyo en corrupción y malandrinadas, Rafael Hipólito Mejía? Este punto de vista es el anuncio formal de la inevitabilidad de la división definitiva del antro de las ignominias, miserias humanas, infamias y la depravación amoral y antiética, como contrarrevolucionario que es el pálido pelegato bochista. Lo cual puede ser de una relativa y muy significativa importancia para el futuro político inmediato del país. De inmediato se crean las expectativas de que Leonel Antonio Reina debe desde ya estar barajando lo que haría en cualquiera de los dos escenarios políticos que se les pueden presentar. Pues sería más que un craso imbécil si no enfatiza y deja lo suficientemente claro que si la banda del ampón politiquero de su par pálido pelegato bochista que encabeza el gánster Murmullo Dañino Medina tiene su trampa armada, que por su parte el AMPA politiquera suya, la del capo de Tuti Capi, tiene en sus manos el recurso de, en las elecciones de mayo del 2020, no respaldar al candidato del pálido pelegato bochista, esto es, el patán pupilo del gánster Murmullo Dañino Medina. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.